Una vez más, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos transmitiendo desde las emisoras Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, un nuevo programa. Está con ustedes nuevamente Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña gentilmente. Muchas gracias, pues. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y continuamos hablando acerca de la alegría, del optimismo, de la felicidad que nos ayuda a sobrellevar este mundo cruel. Sí, la verdad de las cosas que puede suceder, Horacio, que a veces en esta circunstancia, este entorno de la vida nos dé algunos, como dijéramos nosotros, unos golpes bastante fuertes, pero entre sumar y restar yo creo que no tenemos más que hablar de alegría, de gozo y de felicidad. Yo diría, bueno, eso depende, ¿eh? Depende de la persona, porque hay algunos que suman y resta y siempre hablan, encuentran, de todas maneras hablan de lo otro. Siempre tienen claro, problemas. Pero mira, hay algunos textos quizás que podamos ver hoy día para conversar un poquito esto de lo que hemos venido hablando del optimismo, porque el optimismo es una actitud frente a las cosas que nos vienen, que es como decir la actitud positiva frente a la circunstancia que tú tienes. Uh-huh. En el momento tú puedes estar diciendo, ¿por qué? Yo he escuchado muchas veces, Horacio, a las personas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y resulta que a veces nosotros tendríamos que preguntarnos para qué Dios está mandando algunas circunstancias, algunas situaciones. Pero, ¿sabes? Es interesante cuando ocurre tenemos algún problema, ocurre alguna desgracia, inmediatamente viene a la mente, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero cuando el Señor nos bendice, no sé si alguien se preguntará, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ajá. Habiendo tantas personas que a lo mejor tienen más cualidades o, en fin, son mejores que yo, ¿por qué el Señor me bendice a mí? Eso nunca se nos ocurre preguntar, solamente Ajá. cuando en los casos difíciles nomás. Es allí cuando se ¿Qué? Habla. Miquea es un personaje bastante interesante en el Antiguo Testamento. El capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Unas características bien interesantes que se especifican aquí en Miqueas, ¿eh? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué nos ha declarado? Él ha puesto un camino de bondad, de alegría, de gozo ante nosotros. Y lo que Dios pide ahora, al ver eso, que seamos justos, que tengamos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Y eso va a traer un resultado realmente positivo. No puede ser de otra manera, ¿te fijas? Estás relacionando con un Dios creador, un sí. Dios grande, un Dios misericordioso. Bueno, yo creo que en la vida todo depende de a quién nosotros ponemos cuidado, dónde enfocamos nuestra... ¿En qué nos concentramos? Porque si nos concentramos en las cosas negativas, que las hay, uh-huh. tenemos motivos de sobra para deprimirnos y para andar cabizbajos todo el día. Pero si nos concentramos en aquellas cosas que el Señor nos ha dejado, en aquellas cosas hermosas, en aquellas cosas buenas, si pensamos en la tremenda bendición que significa tener un hogar, una familia, poder tener un trabajo. Yo creo que eso también debería hacernos levantar la cabeza y que hubiese una sonrisa en los labios. Por supuesto, mira, hay unos ejemplos en la Biblia que son aplicados a lo que estamos conversando durante este día uh-huh. o durante toda esta semana. Este asunto de los cuidados de la vida a veces nos llevan un poquito más de preocupación de lo que debería ser. ¿Tú recuerdas que Cristo en algún momento dice, mirad los lirios del campo? Claro que sí. No siembra, no hila. Y los pájaros, dice. Y no estoy hablando de que Cristo está diciendo que no me preocupe de trabajar, de ser responsable. No está hablando, pero mírenlos. Ellos, ¿cómo se visten maravillosamente? No tienen una preocupación de eso, porque yo los sustento. Yo estoy dándole sí. el color, le estoy dando el brillo, le estoy dando... voy a ponerlo así como un ejemplo, la alegría de vivir, ¿cómo pueden estar entonces tristes? Mira, en Lucas capítulo 8, versículo 14, hay una parábola bien interesante, pero en el contexto de lo que estamos conversando, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Te fijas, Dios entrega, voy a decirlo así porque como estamos hablando del optimismo, la alegría de vivir, el optimismo, pero tú tienes problemas de ese entorno. Estás lleno de espinos, estás lleno de los afanes, de las riquezas, de los placeres, y eso te están ahogando y no estás viendo la alegría de vivir. Fíjate, hay otro caso también que se menciona en las Sagradas Escrituras, y es de una familia a quien Jesús visitaba en cuanto estaba, iba por ahí por Betania, inmediatamente llegaba a la casa de Lázaro, María y Marta. Y menciona el caso de Marta. Y cuando él estaba en casa y se estaba preparando la cena, Marta estaba afanada tratando de atender a su visita, a su huésped. Claro. Y nosotros diríamos, pero si está muy bien. En cambio, María estaba a los pies de Cristo escuchando solamente. Y Marta le pide a Jesús que por favor la reprenda porque no le está ayudando. Y Jesús, la respuesta que tiene es, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Él en ese momento necesitaba escuchar al Señor, más que servir, más que preocuparse de la comida, necesitaba escuchar al Señor. María lo estaba haciendo. Y cuántas veces nosotros también estamos tan afanados haciendo la obra del Señor que se nos olvida al Señor de la obra. Olvidamos al Señor de la obra. Pensando en el texto que tú mencionas recién, dice el Señor, dice, esto no le va a ser quitado. Mira, hay cosas que van a permanecer, porque tú te puedes afanar por la problemática de la vida, afanarte por tener un auto, afanarte por tener la casa, pero al final eso no queda. ¿Qué es lo que queda? Sí, el problema es que una persona puede lograr todo lo que se propuse, tener una hermosa casa, un auto, el más extraordinario, todo lo que quiera. Imagínate, después de tener todo eso, se muere. ¿Y dónde quedan esas cosas? Por eso que cuando Cristo dice, mira, lo que no le seré quitada, ¿qué es? ¿Sí? Es la relación que se tuvo. Yo no estoy pensando que Cristo le dijo, mira, despreocúpate, no nos prepares nada. No, había que preparar. Hay un momento para preparar el alimento, hay un momento para hacer las cosas, pero claro, el momento más vital es estar en realidad a los pies de Jesús. Hay un relato de un hombre rico en la Biblia, Lucas 12:16, fíjate. Cristo refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces el relato dice que él agrandó, derribó lo que tenía, hizo cosas nuevas y se enfrentó a tener todas sus cosas bien guardadas. Y entonces cuando estaba en ese afán de las cosas de la vida, porque este es el problema, Horacio, cuando estamos hablando de optimismo, de mirar la vida más allá, a veces nos preocupan tanto estas cosas terrenales, esta circunstancia de la vida. Y el relato dice que, y ahora estoy bien, tengo todo guardado. Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Mira, a la altura que vino a decir esto. El Señor lo llama necio. Entonces le dice, oye, necio, esta noche vienes a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Lo que tú decías hace un rato. Justamente. Todo nos hemos afanado. Y después, ¿de quién es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué te sirve fuera de quizás pagar el metro cuadrado o cuadrado y medio, no sé, de tierra y se acabó? Entonces, los afanes de la vida nos pueden llevar efectivamente a ser pesimistas o vivir una vida no de optimismo, en realidad no. Fíjate, cuando voy al cementerio, me entretengo mirando las tumbas, los mausoleos. Yeah. Hay unos tan lindos, hay unos realmente hermosos. Y se han afanado en hacer algo así. Y yo digo, ¿y eso para qué? ¿Para qué tener...? La verdad es que yo siempre he pensado en que me gustaría que cuando yo muera me entierren en tierra solamente, un hoyito ahí, me echen tierra encima, y se acabó el cuento. ¿Por qué lo demás? ¿qué sacan con tener un mausoleo de mármol y con una cantidad de adornos y todo lo demás? Y lo que hay ahí son son huesos y, sí, y un cuerpo que se descompuso. Yo creo que tenemos que pensar en la vida. Y cuando pensamos en la vida, tenemos que pensar en aquel que nos da la vida. Entonces, cuando tenemos, como lo hemos estado viendo, cuando ponemos nuestra vista en quien nos da la vida y nos permite disfrutar de ella, la perspectiva cambia. Uh-huh. Entonces, claro, podemos realmente disfrutar, podemos ver las cosas hermosas que el Señor ha hecho para nuestro deleite. Mira, hay algunas cosas que son un poquito difíciles a veces, y cuando pasa el tiempo uno las recuerda y dice, creo que no fue bueno. Pero si tú estás trabajando arduamente como para darle un bienestar a tus hijos y lo haces de la mañana hasta la noche y no vives con ellos, no compartes con ellos, no juegas, imagínate, con ellos, ¿qué resultado estás teniendo? ¿Cuánta gente hace eso? ¿No? Están tan preocupados por el futuro de los hijos que el presente se les olvida. Claro. Y el presente, el niño lo único que quiere es estar con el papá. Lo único, claro, que quiere es, claro, poder salir, jugar con el papá. Y ellos no tienen tiempo para eso. Recuerdo una vez decíamos acá que una persona decía, mire, mi nombre es trabajo y mi apellido es horas extra. Esas horas extras que él ganaba más dinero, ¿no es cierto?, las perdía en relación o en estar con sus hijos, claro, con su familia. Y después cuando quiere estar con ellos, ya el tiempo pasó y los hijos ya no lo necesitan, ya tienen otros, claro, intereses. Hay una pregunta que acá yo encuentro, dice, ¿cuánto de lo que hace será recordado en la eternidad? ¿Cuánto de lo que estamos haciendo hoy día, no sé, tú quizás algunos de nuestros oyentes que están viviendo una situación parecida a esta que estamos viendo, que el cuidado de la vida nos está llevando a buscar y no encontrar lo básico, nos van a recordar quizás por qué. Quizás alguien podría decir, mira, era bastante trabajador, pero sus hijos nunca lo vieron en casa. Exactamente. Entonces, fíjate, eso es peligroso. Yo creo que deberíamos tratar de aprovechar cada momento para estar en familia. Por ejemplo, el momento del almuerzo. Hay quienes tienen ahí, frente a la mesa, tienen el televisor. Y claro, cuando almuerzan siempre o hay noticia o hay alguna cosa, algún programa, y todos permanecen mirando lo que se está pasando en la televisión, y no hay tiempo de conversación, no hay tiempo de intercambio familiar, de intercambio de ideas. Y cuando un niño interrumpe, se le hace callar, porque en ese momento se está viendo las noticias. Entonces, eso hace que la comunicación en la familia empiece a fallar, y bueno, y después trae las consecuencias. Por eso deberíamos pensar, antes, desgraciadamente ahora se ha perdido, pero antes el momento de las comidas era el momento en que la familia se reunía y se compartía, claro, se conversaba, en fin, y era algo lindo. Hoy día ya eso, claro, no existe. Y para colmo de males, cuando los hijos empiezan a estudiar, todos tienen horarios diferentes. Entonces, uh-huh, uno almuerza, y llega el otro y almuerza, y llega el otro y ni siquiera se reúnen en la mesa. Entonces, claro, hay que aprovechar, por lo menos cuando los niños están chicos, hay que aprovechar estas instancias. Son momentos felices. Bueno, tenemos varios consejos, quizá tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que los cuidados de la vida no nos lleven a vivir una vida desesperada, una vida de no optimismo, sino que eso nos lleve a ser una vida optimista. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bueno, será hasta mañana, y no olvide, sonría. La vida es hermosa y tenemos una esperanza bendita que muy pronto será una realidad.